¿Vuelves de vacaciones? ¡Sin un pavo! Por eso, con los formatos familiares Danone, Activia, Actimel, Danonino, te llevas más y pagas menos. Formatos familiares Danone. Ahorro respecto a precio y tarifa paga estándar.